El relojito cucú sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. Papá se fue.